detengo ya mi mente. No sé cómo olvidarme totalmente. Por más que disimule lo que siento, yo me siento un idiota. Intento liberarme más de ti, hacer mi propia vida por ahí. Y cuando ya me siento liberado, tomaré ese sabilado. Cambia de vida o hazme morir. Trata de ser un poco feliz. Vive conmigo, pasa de mí. Cambia de vida. Cambia de vida o hazme morir. Sé decidida, decide por ti.